decidas. Sin importar te esperaré. Si quieres siete vidas, si esa es la salida, sé que extraño tus caricias. También sé que el mundo me da vueltas si no estás. Ya lo sé, que tú me amas como la primera vez. Lo sé, mi vida. Ya lo sé, que siempre te querré en cuerpo y alma. Te quiero.